que lo bueno y lo que importa está en los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven. Y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás. ¿Qué más darás si mal o bien? Yo me entro sexual y faltan besos. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y párate a ver que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos.